Los derechos se conquistan y se defienden. Por eso, FM Universidad te invita a escuchar Por el Derecho a Tener Derechos, un programa producido por la Maestría y Especialización en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Por el Derecho a Tener Derechos, una hora semanal para informarte de las actividades académicas y debatir sobre las políticas sociales y el abordaje familiar. Conduce el licenciado Néstor Vera, con asistencia en la producción del licenciado Sergio Benítez y la coordinación académica de las magísteres Zulma Cabrera y María Elisa de la Croce. Muy buenos días a toda la audiencia de la radio de la universidad. Como todos los martes de 11 a 12 horas, comenzamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, un programa de la Maestría en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Hoy vamos a tener dos entrevistas, una a la directora del Área de Infancia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, la licenciada Ana Pereira, y por otro lado a la magíster graduada de la carrera de maestría en políticas sociales, magíster Andrea Gauto, quien desarrolla actividades en El Dorado. Bueno, estos dos profesionales por ahí para conocer la experiencia profesional y también la articulación que están desarrollando, digamos, con la Universidad Nacional de Misiones en varios aspectos. Vamos a ir conociendo este trabajo. Pero antes que nada quisiera comentarles una actividad que se va a desarrollar el próximo 24, el próximo jueves 24 de 16 a 20 horas en la Facultad de Humanidades. Es una actividad por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer que se va a desarrollar en el hall de entrada de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Es una actividad organizada y coordinada por el Centro de Estudios y Equidad de Género Flora Tristán y auspicia la Secretaría de Bienestar Estudiantil y la Oficina de Graduados de la Facultad de Humanidades. Es una actividad entonces que comienza a partir de las 16 horas hasta las 20 horas. Van a haber stand, va a haber exposiciones de póster, consejería sobre derechos sexuales y reproductivos del Centro Flora Tristán, presentación de avance de las escenas de la murga Por tus Derechos, que coordina la doctora Celsa González, que habíamos entrevistado aquí en este programa. Y bueno, también una radio abierta, también van a estar palabras de apertura de la decana de la Facultad de Humanidades, magíster Gisela Espaciú, la directora del Centro Flora Tristán, magíster Zulma Cabrera, su secretaria de la Mujer y la Familia, profesora Benilda Dahmer, directora de la Dirección de Violencia Familiar y de Género, licenciada Carolina Gaspari, y la directora de la línea 137, licenciada Rosana Franco, entre otras personas profesionales que van a estar en esa actividad el jueves próximo, el día 24, de 16 a 20 horas, en el hall de la Facultad de Humanidades. Se va a estar celebrando una actividad por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que es el próximo 25 de noviembre. Bueno, para comenzar con las entrevistas, como siempre traemos entrevistas a profesionales que tienen que ver con la especialización en abordaje familiar integral y con la maestría en políticas sociales, dos carreras de posgrado que tenemos en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y siempre tratamos de conocer su experiencia profesional, de cómo también, cuál es la experiencia académica, digamos, lo que fueron reforzando en estas carreras de posgrado, los conocimientos que fueron reforzando al cursar estas carreras de posgrado. Pero en este caso vamos a escuchar a la licenciada Ana Pereira, que es directora del Área de Infancia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que viene desarrollando una actividad de articulación, de coordinación con la especialización en abordaje familiar integral auspicia un curso que se desarrolla, un seminario que se desarrolla en esta especialización. Y bueno, la idea era más que nada, bueno, conocer la actividad que está desarrollando esta área de infancia en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, cómo se desarrollan esas actividades y qué tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Misiones. Y bueno, vamos a escuchar esta primera parte que nos va a comentar la licenciada Ana Pereira, cómo se vienen desarrollando estas actividades, cuáles son las actividades que se desarrollan en la provincia. Se habla de los consejos municipales, por ahí también de la actividad que desarrolla este Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. La primera parte de la entrevista a la licenciada Ana Pereira, directora del área de infancia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que nos va a comentar su experiencia, el trabajo, la articulación que están desarrollando con los municipios y también con la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, en el Ministerio de Desarrollo Social yo me estoy desempeñando justamente en el área de infancia hace 26 años. Y como directora estuve, como personal técnico, profesional, como coordinadora de áreas de programas, y desde este año, en esta nueva gestión, estoy como directora, digamos. Pero con respecto a la temática, sí estoy trabajando hace 26 años. Uh-huh. ¿Y cómo evalúas el trabajo? ¿Cuál es el objetivo de esta área, digamos, de infancia? Que creo que tiene otro nombre, pero ¿cuál sería el objetivo y cómo trabajan, digamos? Bueno, el objetivo principal es justamente la promoción, la difusión y la efectivización de los derechos de todos los niños de la provincia de Misiones. Sí, la dirección en sí tiene otro nombre, que es Menor Familia y Discapacitado, que todavía es un nombre antiguo y de acuerdo a un modelo antiguo y anterior, que es la de ley de patronato. Nosotros justamente estamos trabajando en este año como para cambiar toda la estructura de la dirección y hacerlo acorde, digamos, al modelo de protección de derechos que rige actualmente de acuerdo a la normativa vigente tanto nacional como provincial. Claro. ¿Y cuáles son las líneas de acción? Y hay cuatro líneas muy importantes que se trabaja y atraviesa todo lo que son las acciones en la dirección. El fortalecimiento familiar es lo más importante, la desjudicialización de la pobreza, la no institucionalización de los niños y la descentralización de las acciones a través de los distintos municipios, con lo cual estamos trabajando articuladamente. Claro. ¿Y cuáles serían los logros, digamos, cómo se viene desarrollando esto? ¿Hay más participación de los municipios también? Bueno, hay instituciones también que se integraron como el hogar de día. O sea, ¿todo esto hace que mejore un poco la situación? Y cuando más actores sociales intervienen, siempre mejoran. En el caso de la provincia, en distintas épocas se fueron conformando los consejos de garantías municipales. Y a través de ellos articulamos las distintas acciones en los municipios. Y el consejo, justamente municipal, tiene que ver también con la conjunción de distintos actores para poder atender en forma integral lo que es la problemática de los niños, niñas y adolescentes. Claro. Y se está mejorando desde el momento en que cuando más actores trabajan y cuando más está en el tapete, digamos, el tema de la niñez, yo creo que eso es lo que lleva, digamos, a que se mejoren las acciones destinadas a ellos. En ese sentido, ¿hay programas nacionales o políticas públicas también como la Asignación Universal o como el programa Sumar en Salud? Y en la provincia, por ejemplo, el Hambre Cero, que también se instituyó, ¿cree que estos programas, estas políticas públicas, son suficientes para atender la problemática de la niñez? ¿Faltaría trabajar un poco más? En esas cuestiones con respecto a los programas que tengan que ver justamente con el fortalecimiento familiar, como la Asignación Universal, como Plan Sumar, siempre tienen que ver, y el Hambre Cero, el programa Hambre Cero, que en este año, con esta gestión, justamente volvió a tener a cargo el Ministerio de Desarrollo Social, creo que siempre impulsan una acción de integradora de los distintos actores sociales. Fortalecen y mejoran, pero nos falta más, que tiene que ver con el acompañamiento más bien de los distintos organismos en forma más integral. Todavía nos falta. Y estos programas justamente impulsan a que nos juntemos, digamos, los distintos organismos para poder atender la problemática. Falta, ayuda un montón, pero yo creo que falta todavía un poquito más en cuanto a fortalecer a la familia de distintos aspectos. Estos programas siempre ayudan. Y también otros organismos a nivel nacional o internacional que apoyan, por ejemplo, en la provincia, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el acompañamiento siempre de UNICEF, que son dos organismos que están atentos justamente a la implementación de estos programas, a la implementación de distintas acciones que justamente te señalan que el camino a seguir es que todos los actores sociales trabajemos juntos para poder tener un mejor resultado. Claro. Y en cuanto a la adolescencia, sobre todo, ¿no?, el tema de la... ¿Cuáles serían las problemáticas principales? Se habla de adicciones, se habla de embarazo adolescente en la provincia. No sé cómo ustedes están viendo este tema. Y son justamente dos temas muy muy candentes y muy difíciles de atender, ¿sí? Y sí, es una problemática en nuestra provincia. El tema del embarazo adolescente es una alerta de todos los organismos, porque si bien la parte de embarazo adolescente lo está trabajando activamente el Ministerio de Salud Pública, tanto Educación como Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos están sumando a través de distintos programas para poder acompañar, porque es alto el índice, digamos, de niñas madres que tenemos en la provincia. Y con respecto a las adicciones, sabemos también que si bien se atiende, digamos, desde un órgano también de salud pública, estamos todos involucrados, tanto la comunidad en general como los distintos ministerios, desarrollo social, educación, justamente porque tenemos un porcentaje también muy elevado en cuanto a adicciones y no estamos pudiendo cubrir realmente, si bien se hacen medidas paliativas o preventivas con respecto al deporte, a la recreación, yo creo que también nos falta, digamos, un punto más de encuentro, digamos, y una fortaleza con respecto a la atención, digamos, de estas dos problemáticas que realmente aquejan a la provincia, ¿sí? ¿Y cómo sería la intervención directa en el territorio de parte de ustedes? Ustedes trabajan con guarderías, ¿no es así? ¿Y cómo más? ¿A través de charlas? ¿Qué tipo de intervenciones realizan? Y nosotros tenemos varios ejes de trabajo, digamos. Por un lado es la atención en cuanto al acompañamiento a la familia, el fortalecimiento familiar a través de instituciones. Los jardines, tenemos un programa al nivel nacional que se llama el Plan de Primera Infancia, en el cual el Ministerio está llevando adelante la implementación y el fortalecimiento de jardines maternales, guarderías, centros de desarrollo infantil, tienen distintas denominaciones que están atendiendo a niños de 0 a 4 años. Y estamos impulsando en los municipios para poder acompañar a la familia a través de estas instituciones. Por otro lado, tenemos distintas capacitaciones que hacemos para la conformación de los consejos en los municipios, para charlas de distintas, justamente también de maternidad adolescente, sexualidad, adicciones, autoestima, el tema de la violencia, son distintos temas que desde la dirección, digamos, y desde el Ministerio de Desarrollo se están impulsando en toda la provincia, en los barrios, trabajar con los actores comunitarios también, que son los que por ahí muchas veces ven estas situaciones más de cerca, ¿no?, y a nivel territorial. Bueno, así escuchamos a la primera parte de la entrevista a la licenciada Ana Pereira, directora de Infancia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Misiones. Es muy interesante lo que dice ella, ¿no?, de que si bien es cierto que hay programas, hay distintas líneas de trabajo o de políticas sociales en los cuales, digamos, los organismos estatales se acercan a los niños, niñas y adolescentes que tienen dificultades o se trata de garantizar la alimentación, la salud, la educación, pero muchas veces tampoco se puede garantizar totalmente esto o hay dificultades en la implementación de los programas o por ahí las familias por ahí no pueden, digamos, hacerse cargo o hay distintos tipos de dificultades. Entonces, cuando los actores territoriales, los actores comunitarios pueden, digamos, de alguna forma también denunciar estos casos cuando participan, cuando hay intervención, sobre todo en los municipios o algunas organizaciones, ONGs, o también, digamos, si se puede dar, digamos, alguna denuncia judicial

Antes de continuar con la entrevista, quisiera comentarles que reiterar en realidad que sigue abierta la inscripción a la especialización en abordaje familiar integral. La inscripción en la corte 2017, desde el mes de noviembre hasta el 15 de diciembre inclusive, está abierta la inscripción, y en el año 2017, desde el 14 de febrero hasta el 14 de marzo del 2017, está abierta la inscripción. Los informes pueden recabar en calle San Lorenzo 2551, casi Mitre, en el anexo de la Facultad de Humanidades. Los días y horario de atención son martes y jueves de 16 a 20 horas. O consultas también al teléfono 44 31 120, 44 31 120. Bueno, y seguimos escuchando a la licenciada Ana Pereira, quien nos comenta acerca de su experiencia profesional al frente este año de la Dirección de Infancia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. En esta segunda parte de la entrevista nos habla más que nada, digamos, de cuestiones como el diálogo, la participación de las personas, de los niños y de los jóvenes también, de los adolescentes, por ahí para escucharlos, para conocer cuál es su visión acerca de ciertas problemáticas, porque por ahí se habla mucho de problemáticas como adicciones, como embarazo adolescente en Misiones, pero bueno, hay que ver cómo en realidad hay que conocer estas problemáticas para poder abordarlos, ¿no? Así que vamos a escuchar a la licenciada Ana Pereira en la segunda parte de la entrevista. Hay dos, me parece que dos puntos principales. Uno es el diálogo intrafamiliar y el acompañamiento a la familia que se tiene que hacer, porque muchas veces los adultos no saben cómo acompañar a los adolescentes, a los jóvenes. Desde ese lado nosotros tenemos que apuntalar como Estado en trabajar con los adultos para que puedan entender, digamos, la situación del adolescente actualmente. Y por otro lado es también la participación que ellos tienen que tener en los distintos espacios, ¿sí? En distintos espacios, en todavía creo que en las instituciones nos cuesta abrir la puerta en forma permanente a los adolescentes, para que ellos tengan su voz, para que expresen, todavía nos cuesta. Entonces también, si vamos a nivel estatal y a nivel familiar, son dos puntos, digamos, que hay que tener en cuanto a la participación y al diálogo, y darle el lugar que ellos se merecen, digamos. Claro, esto hay que trabajarlo un poquito más, ¿no?, a través de campañas por ahí, que no sé si hay campañas de este tipo, todavía no se visualiza, ¿no? Y hay campañas, pero me parece que nos falta, digamos, la participación siempre tiene que ser activa de los adolescentes. Y si bien se hacen distintos programas para que ellos participen en las escuelas, en los barrios, todavía nos falta, digamos, abrir más desde nuestras instituciones, me parece, y desde el rol de los adultos, de darle lugar a escuchar su voz y escuchar sus opiniones. Claro. Y con respecto a la articulación que hacen con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones, hay una articulación, me parece, con la carrera de especialización en abordaje familiar integral. ¿Cómo se da esta articulación? Están realizando actividades en conjunto, ¿no? Sí, justamente desde la especialización se trabajó, digamos, que y teniendo en cuenta toda esta problemática que nos desbordan por ahí a los distintos organismos, es decir, la importancia de la promoción de los derechos de los chicos y la apertura que tiene que tener la dirección como para trabajar con otros organismos y a nivel preparación de los actores sociales en los distintos municipios de la provincia. La especialización lo que da es justamente herramientas, digamos, a las personas que están cursando, pero con una problemática y con un objetivo que es el conocimiento de lo que son las normativas vigentes, el trabajo justamente con la familia, porque es lo que habíamos hablado en puntos anteriores y que habías preguntado. Es decir, ¿cómo trabajamos con los adolescentes? ¿Cómo trabajamos con la familia? ¿Y desde qué marco teórico, sí? ¿Desde qué lugar nos paramos para poder trabajar y para poder avanzar en lo que sea la efectivización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Y qué mejor que una especialización dictada desde la universidad, ¿no? Un organismo con mucha trayectoria y de tal importancia que nos suma a nosotros como dirección y se articula a través, bueno, de contactos como profesional, dado que yo soy egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad acá de Misiones. Entonces tenés contacto siempre con los referentes, digamos, que están en la universidad y en otros organismos. Claro, ¿y cómo se dio esta articulación? O sea, ¿a través de algún curso que se le permitió a las personas que trabajan en esta dirección, digamos, hacer ese curso? ¿Cómo fue, digamos, esta articulación? Y la universidad me convoca, digamos, a mí para promocionar justamente un seminario que se hace específicamente para en lo que sean normativas vigentes y atención de niños, niñas y adolescentes. Sí, desde ese lugar lo que hace la dirección es auspicia, digamos, el curso, auspicia este seminario, y al mismo tiempo lo que hace la facultad es convoca a personas con antecedentes, no solamente con antecedente profesional, digamos, sino específicamente en la temática de niñez, adolescencia y familia. Y es ahí donde me incorporan a mí como disertante en lo que sean normativas vigentes y a otro profesional que también colega que está trabajando hace mucho tiempo, digamos, acá en la facultad. Y lo que se hizo es hacer una especialización en dos localidades del interior donde trabajamos con docentes, con otros actores sociales, con la parte del Poder Judicial y la gente que se inscribió, digamos, a este seminario con esta especialización con respecto a familia y niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y bueno, y siempre se habla de la capacitación permanente que deberían tener por ahí los trabajadores o los funcionarios que están en contacto con digamos, que son del Estado, ¿no? Y que están en contacto con familias, con problemáticas familiares. ¿Cómo ves esta capacitación, este compromiso por ahí de los trabajadores que están en el Estado? ¿Se capacitan, se actualizan profesionalmente o faltaría incluirlos un poquito más, darle alguna oportunidad, algún convenio, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, en este caso, en esta especialización, justamente lo que hace la universidad y la Facultad de Humanidades es abrir, digamos, las puertas y dar la oportunidad en forma hasta territorial, porque no solamente se basó en quedarse en Posadas, sino que recurrió, digamos, al interior para que justamente la gente que está trabajando en distintos organismos en el interior y tiene su desempeño profesional en esa zona puedan acceder a estos cursos. Sí, y los convenios, la facultad siempre está abierta, la universidad abierta a firmar convenios con distintos organismos y se le da la apertura, yo creo, que a los distintos funcionarios para que puedan tener acceso a esta especialización. Sí, creo que por ahí a lo mejor faltaría difundir más, a lo mejor, pero en general los profesionales que están en las distintas temáticas tan sensibles como lo que sea familia, niñez, adolescencia y todo lo que sea la crisis de violencia y las distintas situaciones problemáticas que se viven desde los niños, digamos, yo creo que siempre se están perfeccionando y siempre están tratando de actualizar, digamos. Y creo que también a distintos, la universidad da esa oportunidad, digamos. Bueno, así escuchamos a la licenciada Ana Pereira, directora del Área de Infancia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Misiones, que realiza una articulación con la especialización en abordaje familiar integral. Me pareció interesante, después de la entrevista seguimos charlando y ella me decía, hay muchos aspectos por ahí que se puede también capacitar o por ahí ir viendo, ¿no? De cómo por ahí charlarlo con... también por ahí en forma de talleres, por ahí que es más dinámico, que es más abierto, ¿no? Por ahí con los profesionales que están en contacto con familias que tienen muchas veces muchas problemáticas muy particulares, complicadas, que por ahí la persona que está al frente de algún área del Estado, que por ahí tratar, digamos, de tener cuidado en la atención, en la comunicación, tratar de lograr la empatía, tratar de... por ahí, de que los informes que realizan por ahí los trabajadores sociales o de ciertas áreas del Estado, que tienen mucha incidencia por ahí en la vida de una persona, en la vida de una familia, ella me decía, ¿no? Es importante que tengamos esos cuidados, esos detalles por ahí, para que, digamos, el trabajo profesional sea, digamos, efectivo y justamente para tratar de garantizar esos derechos, para la efectivización de los derechos, como decía ella, ¿no? Para el acceso a los derechos. Bueno, hoy en día ya no se habla más de beneficiarios de programas sociales, sino se habla de sujetos de derechos. y este acceso a los derechos se da justamente cuando los profesionales, cuando las personas que están al frente de instituciones como estas, bueno, tienen también, digamos, la voluntad para que eso ocurra. Si muchas veces si no nos importan los informes, si por ahí no ponemos ciertos cuidados, ella me decía, por ahí muchas veces no se logra el acceso, que justamente lo que se busca es, digamos, que las personas accedan a esos derechos del Estado. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ay, chicharra, no quiero que cantes, que si canta me quitas el sueño. Me descanso pa' este borrachero en la hacienda del Chaco Salteño. Chicharrita, pudiera tu canto convertirlo en una chacarera y cantarla pa' los carnavales que mi pago las noches enteras. Es tu vida tan corta, chicharra, ya no escucho tu canto que quiero. Ya se fue por los algarrobales, volverá con el sol de febrero. Solo el que en ti madura tu canto, aspa rubia, dulzura del pobre, que la loja dará si madura un consuelo pa' mí sin sabores. La chicharra con el chicharrito se divierten cantando la siesta. Los paisanos miedosos del diablo se lo pasan haciendo promesas. Chicharra, violín de verano, canto solo en el cielo celeste, a la suelta del sol de los chacos, anunciando en el canto su muerte. Cuando vuelva mi vida a la tierra, como vuelve la tuya en febrero, de retorno seré nuevamente mariposa de coplas y sueños. Solo el que en ti madura tu canto, hasta rubia dulzura del pobre, que la loja dará si madura un consuelo pa' mí sin sabores. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas por Radio Universidad. Quisiera reiterarles que está abierta la inscripción a la maestría en políticas sociales. Las inscripciones están abiertas desde el mes de octubre del año 2016 hasta el mes de marzo del año 2017 inclusive. Para preguntar sobre requisitos y documentación necesaria para la inscripción, pueden consultar en la oficina de la maestría en políticas sociales situada en la Secretaría de Investigación y Posgrado por calle Tucumán y Rivadavia de Posadas. Los horarios de atención son lunes, martes y jueves de 16 a 20 horas. En planta baja, código postal 3300, Posadas Misiones. El teléfono es 4448760. 4448760 es el número de la maestría en políticas sociales, que está abierta en la inscripción para aquellas personas que quieran consultar cuáles son los requisitos y para ver si existe la posibilidad, digamos, de seguir esta carrera de posgrado. Y ahora vamos a escuchar a la magíster Andrea Gauto, quien es graduada justamente de la maestría en políticas sociales. Ella cursó esta maestría, vive actualmente en la ciudad de El Dorado, desarrolla su actividad profesional allí. Y la idea, bueno, vamos a escuchar esta primera parte, bueno, cuál es su actividad profesional en la ciudad de El Dorado, qué está realizando, para qué le sirvió, digamos, haber cursado esta maestría en políticas sociales. Vamos a escuchar la primera parte, bueno, cuál es su actividad profesional allí en El Dorado. Bueno, buenos días, Néstor. Sí, bueno, primero gracias por considerarme para esta actividad. Con respecto a mis trabajos, te cuento, en este momento actualmente estoy en la Escuela Agrotécnica El Dorado, que pertenece a la Universidad Nacional de Misiones. Ahí concursé y soy docente regular con 15 horas cátedras, digamos. 15 horas cátedras por semana, que pertenece al Departamento de Orientación Escolar. La escuela agrotécnica es una escuela que es destinada a jóvenes del secundario, es una escuela que pertenece a la universidad, o sea, es preuniversitaria y trabaja con más o menos el 30% de los jóvenes que están ahí son de procedencia rural. Tiene actividades productivas, digamos, tiene una impronta de escuela con orientación productiva, o sea que es sumamente interesante. Tanto el trabajo que hago desde lo técnico, como bueno, también involucrada en los aspectos de extensión, de la gestión, digamos, un espacio laboral muy, muy agradable y que da muchísimo para crear. Por el otro lado, el otro desarrollo profesional que estoy teniendo actualmente, pertenezco al Ministerio de Desarrollo Social de Nación, al CDR se llama, que es el Centro de Referencia, que es el área de articulación entre los quienes estamos acá en la provincia y los y el ministerio a nivel nacional, digamos. Aparte de mi desarrollo profesional, digamos, laboral, milito en una agrupación que se llama Patria Grande, que es de movimiento popular de izquierda, digamos. Esta agrupación tiene varias patas, varios ejes de trabajo en el que se van trabajando temáticas diferentes. Por ejemplo, tiene la temática de género con una agrupación sería que es Manajunta. Después de cárcel, de estudiantes. Y dentro de eso también hay una agrupación que se llama, es un movimiento nacional, Irma Carrica, que trabaja todo lo que es el tema de salud. El tema de salud como una propuesta diferente, digamos, de crítica al modelo hegemónico médico, en donde se revaloriza la salud comunitaria, la salud en manos de la comunidad, en el que se ve también las instancias de necesidad de trabajar con lo gremial, entonces ahí se trabaja mucho lo que es las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Y bueno, la dinámica, el evento de ayer se llamaba Salud es luchar, que es una frase, un pensamiento muy fuerte de Floreal Ferrara, que es un médico muy reconocido, al que Irma Carrica, que es enfermera, montonera, desaparecida, adhería mucho. Y bueno, este salud es luchar significa eso, ver la salud como la superación del conflicto y que para eso es una instancia constante, necesaria, que no quiere decir alcanzar un bien último, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, como un estado fenomenal en lo físico, en lo emocional y en lo psicológico, sino la salud como la superación constante del conflicto para estar mejor, para el buen vivir, se llama. Y bueno, la actividad de ayer trataba eso, concentraba un poco la experiencia y el debate político que se está haciendo a nivel nacional, regional y mundial, y después se bajaba a territorio con experiencias muy fuertes, muy interesantes que se están haciendo acá en cuanto a la salud desde un abordaje al que adherimos. Y bueno, y finalmente se presentaba el Movimiento Nacional Irma Carrica, bueno, la Comunidad del Dorado como una instancia de construcción y de sumar gente que estén interesadas en esto. Bueno, así escuchábamos la primera parte de la entrevista a la magíster Andrea Gauto. Ella hacía referencia a una actividad que se hizo en El Dorado, fue muy difundida en El Dorado en el día sábado, sobre el tema de salud. Y bueno, en la segunda parte de la entrevista ella nos habla acerca de los aportes ya de la maestría en políticas sociales, bueno, cuáles son los principales aportes por ahí de los docentes, los seminarios, y bueno, hay algunos docentes pero ya no están, digamos, al frente de algún seminario, de alguna clase, pero sí generan muchos aportes bibliográficos que continúan, digamos, desarrollando en la maestría en política social. Bueno, escuchamos la segunda parte de la entrevista a Andrea Gauto. ¿Qué me aportó la maestría? La maestría me aportó, sobre todo, la formación en sobre la práctica en sí, ¿no? Uno cuando se forma en una carrera de grado recibe muchísima información de todo y está bueno que eso sea, pero recién cuando uno sale y se inserta laboralmente y se enfrenta a situaciones así, es como que se da cuenta realmente lo que necesita y hacia dónde quiere profundizar. La maestría en políticas sociales me ayudó a poner distancia de todas estas situaciones de dolor y poder verlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las políticas públicas, de cómo funciona, de cuál es la importancia de nosotros y cuáles son nuestras limitaciones. Y fue sumamente gratificante, tanto en contenidos como en los docentes que estaban en ese momento. No sé quiénes están ahora, pero bueno, los docentes eran de excelente calidad profesional y humana, digamos. Era realmente muy, muy esperado cada seminario, era hacer un trabajo con mucho amor y con mucho compromiso. Y bueno, así lo viví. Realmente fue una experiencia muy enriquecedora y sobre todo sanadora, ¿no? Sanadora porque realmente venía de estar atravesando una crisis profesional muy fuerte. Y yo creo que si yo seguía en El Dorado en ese momento, con todo eso, realmente iba a dejar una deuda pendiente en mí misma como persona y como profesional. Lo bueno fue que me pude dar cuenta y que busqué en ese momento una forma de superar toda la sensación de fracaso y las ganas de dejar todo lo que era el trabajo profesional. Así que bueno, eso me obviamente que me redefinió en todos los aspectos. Me interesó mucho, pensando en lo local, la investigación cuantitativa. En investigación cuantitativa poder llegar a analizar desde un abordaje quizás que no lo había hecho en la de grado, pero no lo asimilé de tal forma, digamos. Fue muy interesante, habíamos trabajado con un proyecto de niñez, digamos, un informe de niñez, y bueno, ese análisis, ese trabajo fue sumamente gratificante en términos de aprendizaje. Galafassi, con la historia de Guido Galafassi, la historia de los movimientos sociales argentinos, movimientos sociales, fue también sumamente interesante. Javier Gortari con Alejandro Oviedo, economía social a nivel regional, fue la materia que realmente hubo una bajada de contenidos en lo que yo estaba viendo desde otro tipo de lectura a nivel territorial y de base, digamos, con ejemplos o con aprendizajes muy, muy concretos y muy palpables para mí. Después recuerdo a Estela Grassi, que quizás no. Me pareció una docente muy interesante en la lectura, ¿no? Uno como que como sus pensamientos son muy complejos y necesarios, obviamente. Yo lo disfruté mucho escuchándola, pero después leyéndola, después de ese escucharla y leerla. Me acuerdo que cómo festejé, creo que fue lo que más festejé, fue un 9 que saqué con ella, que sabía que era sumamente difícil aprobar sus trabajos, y bueno, realmente entendí lo que ella quería. Adriana Cuenca fue mi directora de tesis y fue quien me guió todo lo que fue el proyecto de tesis en la investigación, digamos, y después en el trabajo de tesis. También ella fue elegida mejor investigadora en la Universidad Nacional de La Plata hace 2 años, o sea que tenía una forma de llevar el taller de tesis en el que podía captar absolutamente las visiones y las proyecciones de todos nosotros. Era muy enriquecedor escucharla, porque uno cuando no tiene tanto esa práctica escucha a otra persona y como que quiere direccionar, ¿no? Y bueno, realmente ella, yo me daba cuenta cómo enseñaba a partir del entender y de ensimismarse con el estudiante. Bueno, Julio Sarmiento fue uno de los primeros docentes de teoría sociológica y algunas otras, pero en teoría sociológica realmente fue todo aquello que yo había estudiado, que ya lo sabía, fue un paso adelante en términos de entenderlo en la realidad nuestra, en la realidad cotidiana, y fue muy, muy interesante, ¿no? A pesar de que ya tenía todas esas teorías, ya las tenía incorporadas, pero él fue como esa vuelta que se necesitaba para teorizar lo real y lo concreto, así que... Y bueno, y Luciano Andrenacci, capo, la verdad. Con él sigo en contacto y sigo pidiéndole que comparta lo que piense, lo que escribe, una visión y un análisis de la realidad política muy, muy inteligente, muy interesante, muchísima claridad, y bueno, eso es realmente parte de lo que yo recuerdo de la maestría. Más que nada de los conceptos, puedo pensar en las personas y en la referencia, en el cuadro, en el marco de referencia que ellos traían, era lo que a mí me sumaba y me aportaba, digamos, más que algún concepto en sí, sino que toda una visión, poder entender y compartir toda una visión de otro docente y poder sentir que aporta a tu vida y a tu pensamiento, creo que es lo valioso y lo que realmente vale. Y lo valioso y lo que realmente uno busca, ¿no? Digamos, no es incorporar lo que el otro te quiere decir, sino poder entender algo más general y poder adherir o no a eso, digamos. Así que bueno, eso es mi recuerdo de la maestría. Bueno, así escuchábamos a Andrea Gauto, su experiencia con la maestría en políticas sociales. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Con olvido hayas pagado mi amor. Bueno, seguimos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos. Y bueno, vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Andrea Gauto. Bueno, hay partes de la entrevista que no vamos a escuchar, como por ejemplo el tema de la tesis, que por ahí vamos a ver si podemos en otra instancia, en otro programa, por ahí hacer como un popurrí de partes de entrevista que no se pudieron escuchar, pero que es interesante porque ella con la tesis pudo editar un libro, se llama Susurros en la cárcel o algo así, el nombre de Susurros entre rejas es el nombre del libro que ella publicó. Pero vamos a escuchar ahora como mensaje final cuál es el mensaje de Andrea Gauto de por qué estudiar una maestría en políticas sociales. Bueno, el mensaje para los graduados o para los que están por graduarse en la maestría, el mensaje para todos es que haga lo que haga una persona en el eslabón que esté, digamos, de su vida académica, personal o profesional, no puede faltar nunca el compromiso social, y si a eso se le acompaña el compromiso político es mucho más gratificante, ¿no? Nosotros a veces pensamos que las capacitaciones también o la formación es como una forma de incorporar una nueva teoría, y realmente lo que hacen la formación, si es por eso yo ya hablaba cuando hablaba de los docentes, también del marco de referencia y de lo que ellos son como personas, digamos, y del paradigma al que adhieren, ¿no? Me parece que la formación tiene que ir acompañada de eso, de la selección de un espacio en donde uno siente que realmente es compatible lo que está estudiando con lo que cada uno es. Me parece que eso es el paso fundamental, poder llegar a leer a los autores, a los profesores, ver la bibliografía, poder entender que en ese lugar uno va a encontrar teoría que van a complementar lo que somos a nivel personal. Digamos, no es incorporar la teoría por la teoría, sino incorporar la teoría a lo que uno realmente es. Entonces ahí sí tiene sentido, ¿no? Porque, digamos, uno ve infinidad de cursos que se hacen y realmente estos cursos son corte y pegue de lo que uno puede poner en su currículum. Digamos, encontrar el lugar donde estamos posicionados como personas, como seres humanos comprometidos con la dinámica social, significa también buscar un espacio de formación que lo que hace es teorizar eso que somos. No sé si me entiendo. Si me explico, digo, yo me entiendo, no sé si me explico. Teorizar lo que somos. Uno no puede estar en un lugar donde solamente siente incoherencia entre lo que los docentes dicen y lo que uno piensa. Entonces me parece que eso es fundamental para poder formarse, hacerlo desde un paradigma del que uno esté de acuerdo, con lo cual es lo que a mí me pasó en la maestría en políticas sociales, digamos, encontraba ese marco de referencia al que yo adhiero, y sobre ese marco de referencia yo profundizaba. También lo otro es el compromiso personal de profundizar o no, digamos, me parece que hay que poder llegar a abrir un poco más la cabeza en términos de poder imaginarse dónde estamos parados y cuál es la perspectiva que uno tiene, ¿no? Muchas veces veo a colegas que realmente están porque están en un lugar porque es lo que se dio y no pueden pensarlo críticamente, no pueden analizar nada más allá de lo que tienen enfrente de sus ojos. Entonces, para mí es fundamental eso, y muchas veces a veces uno no le cae bien a todo el mundo, pero porque tiene que ver con eso, ¿no? De poder encontrar realmente algo que uno pueda construir, y solamente se puede construir desde marcar diferencias, marcar semejanzas, y el estudio también es eso, es estar en un aula, estar frente a un libro y poder decir, bueno, en esto sí estoy de acuerdo, en esto no, pero ser capaz de eso, ¿no? Una vez aprendí cuando estaba haciendo una de mis tesis que decía un autor: nadie sabe de esto como vos, nadie sabe este tema como vos, y es lo que nos pasa a nosotros en la vida en general. De lo que nosotros somos, somos los que más sabemos, ¿no? Pero si somos capaces de ponerle conocimiento, digamos, entonces a eso que somos, que le ponemos conocimiento, que le ponemos compromiso social, compromiso político si fuese posible, es lo que nosotros necesitamos para complementarlo con teoría, digamos, con la formación. O si no, queda solamente en un hacer o en un sentarse y recibir teoría de otros. Y bueno, no, formación es eso, es complementar lo que somos con la teoría y desde ahí encontrar diferencias, semejanzas y seguir construyendo, digamos. Así que bueno, aliento a todos los que quieran hacer cualquier tipo de formación, a quienes están interesados en la maestría en políticas sociales, realmente es una maestría que tiene una formación muy amplia, digamos, no es específica de algo, y lo que permite es que cada uno desarrolle su formación en la línea que uno está más cómodo y se sienta trabajando, ¿no? Bueno, así escuchamos a la magíster Andrea Gauto hablándonos un mensaje sobre la importancia por ahí de estudiar una maestría en políticas sociales y lo que a ella le posibilitó, ¿no? Lo que le brindó en su formación profesional. Bueno, por último, solamente quisiera recordarles, el 24 de este jueves, de 16 a 20 horas, se va a desarrollar una actividad por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en el hall de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Van a haber distintas actividades, exposición, stand de consejería en derechos sexuales, la presentación de la murga por tus derechos de la Facultad de Humanidades. Y bueno, distintas actividades, distintos oradores este jueves de 16 a 20 horas en la Facultad de Humanidades por el Día de la No Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre, este viernes. Bueno, hasta aquí llegamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, que es un programa de la Maestría en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral, como todos los martes de 11 a 12 horas. Y bueno, en nombre de la magíster Zulma Cabrera, la magíster María Elisa de la Croce, bueno, le decimos muchas gracias y será hasta el próximo martes.